2. La tarde desgajada entró al salón de mis cintas preciosas. No veo nada que no sea incisivo. La sequedad de las hostias se niega a llorar en este veneno. Mis cansados días observan en tu boca un gesto mimoso y terrible. Tengo un gran frío de alud en los nervios, en la sangre. Palidece mi frente, mis manos. Siento que se disgrega el alba. Pérez tiene la dentadura opaca cuando entra al jardín. Muere del brazo de tu pálido archivo. Muere bajo la artillería de las tablas de casas en marcha. Bella mía, sorprendí los misterios que robas a los nichos. Se ha empapado la provincia de tus balcones nazarenos, como 20 lirios brotando de golpe en el rubor de la muchedumbre. Todo ruge cerca de ti, las primaveras, la campiña, cicatrices. Tengo los labios saturados de una miel litúrgica. Mi cerebro es un negro boldo que galopa en la pedrería. La exactitud pesimista de las ráfagas cae sobre mi cabeza bañada de rudos follajes y estoy en el berrinche. Y tú te sientes vieja como para helar el matiz del modernismo, cubierta de agónicas blondas en el trapecio literario. Pero tu trote de agua borra la sombra diabólica de la semilla. Las parroquias apenas tocan las campanas, apenas, y el agua relincha y patea en el menú de la monotonía.